tierra, la tierra que nos habita, la tierra que nos alberga, la tierra donde brota la semilla, la tierra que nos da la vida, la tierra que soñamos, la tierra que nos encuentra. En esta entrega del bloque Tierra, conoceremos sobre la historia de las tierras pertenecientes al ex batallón 141 en José de la Quintana. ¿Quiénes habitaron estas tierras? ¿Cómo fue la historia de este lugar? A ver, desde el comienzo, José de la Quintana forma parte de lo que fue la merced de Tristán de Tejeda. Tristán de Tejeda llega con Jerónimo Luis de Cabrera. Y poquitos meses después, en 1574, Córdoba se funda en 1573, ya llegan los conquistadores a la zona de Anisacate, que era una zona muy poblada, como todos los procesos de la humanidad se desarrollan a orilla de los ríos. Y los nativos de Anisacate comerciaban con los de Córdoba, había caminos. El tema de los españoles es que para poder tener acceso a la tierra, o sea, para poder conseguir que el rey te otorgue una merced, primero tenías que tener encomiendas de indios, ser encomendero. Córdoba tiene un registro fantástico de los encomenderos. Entonces, muy poquito tiempo después de fundada Córdoba, salen al interior y llegan a Anisacate. La merced, bueno, las encomiendas las tiene Tristán de Tejeda y, por supuesto, la merced también. La merced de Tristán de Tejeda abarcaba desde el río Anisacate a lo que es hoy el río Los Molinos, la confluencia de aquí hasta Nono. O sea que realmente toda esta zona es una zona de los Tejeda. Con los herederos de Tristán de Tejeda, Juan de Tejeda hereda la estancia de Anisacate y el resto de sus hijos, una de sus hijas, un hijo se casa con una garay, potrero de garay. Vos podías elegir el apellido, te ponían el apellido de tu madre o el de tu padre. Y esta señora garay era hija de Juan de Garay. Y Juan de Garay había fundado Santa Fe y por segunda vez Buenos Aires. O sea que tenía mucho más reconocimiento social que Tristán de Tejeda. Por eso, esa parte que es el potrero de Garay era el lugar donde se criaban mulas que se llevaban a Potosí. Tardaban 2 años las mulas en llegar a Potosí. Pero como acá no había ni oro ni plata, el único negocio era la cría de mulas. Bueno, con los sucesivos herederos, esta merced tremenda se va dividiendo hasta que llegamos a la estancia San José. Los datos que tenemos hasta ahora, tenemos una antigüedad de la estancia desde 1694. Desde la estancia es una de las pocas estancias de toda la merced de Tristán de Tejeda, que desde la merced desde 1585. Desde 1585 hasta 1919 siempre la heredaron descendientes de Tristán de Tejeda. Los hijos de José de la Quintana, que era José Quintana Alcorta, y la hija que se llamaba... no era Guillermina, ya me voy a acordar. Ellos son los herederos de esta estancia y se la venden a doña Ernestina Caballani de Osuna en 1919. En realidad se la rematan. Doña Ernestina es la que empieza a generar la parte de urbanización. Cuando ella compra, el ferrocarril ya había llegado a la estancia. Todo cambia con el ferrocarril, lo que es la correspondencia, había ya una persona que era el estafetero, que iba dos veces por semana a Córdoba a traer la correspondencia. Hay mucha gente mayor que todavía de niños se acuerdan que esperaban el tren y tomaban el tren cuando el tren se iba de nuevo para Buenos Aires, y allí donde está el cuartel hay un, le dicen un apeadero, hay como una pequeña estación chiquita, el tren paraba allí y los chicos se bajaban allí y venían caminando por las vías de vuelta, o sea que era como un paseo y una diversión. Y el ferrocarril aquí funcionó hasta el año 64, más o menos, en que Frondizi dispuso el levantamiento de los ramales que no eran rentables, y con Menem se llevaron las vías y todo lo demás. En este proyecto de que íbamos... En la Segunda Guerra Mundial nosotros habíamos vendido hasta los gorgojos, todos, con esta política de no intervención. Y entonces le vendíamos a todo el mundo, a los aliados, a los no aliados, a todo el mundo. Entonces el pensar que iba a haber una tercera guerra era también prepararse capaz que para involucrarse, me imagino. Entonces se instala la fábrica, se perforan las lomas, esos cerros que hay allí, para depositar allí explosivos y demás. Parece que formaba parte de un proyecto de defensa nacional que se elaboró ahí en la década, fines de la década del 40, con este tema de la Tercera Guerra Mundial. El cuartel, la fábrica que se instaló, yo nunca la vi, pero la gente que la conoce dicen que era una maravilla, que todos los elementos eran de acero inoxidable. No, dice que la probaron y nunca más funcionó, y como la Tercera Guerra Mundial no se produjo, claro, entonces la fábrica quedó ahí. Y el cuartel, lo que fuera lo de fabricaciones, la fábrica militar, después se instaló, le prestaron al 141. Y entonces se instaló el cuartel, que es otra historia que tiene unos matices terribles, muy terribles. Nunca funcionó, y con los años debe haber sido... más o menos en el 80 o 80 y algo, la fábrica fue trasladada, o sea, el personal y el laboratorio fue trasladado a Villa María. La gente que vivía acá se fue a vivir a Villa María, y bueno, y no funcionó nunca más. Y mientras hubo gente que hacía mantenimiento, mientras ellos estaban... Cuando se jubilaron, eso se ha transformado, dicen, en ruinas, que es una pena total. Y lo bueno que tenían es que para las escuelas podíamos pedir donado las cocinas esas de locro. Siempre hicimos plata con esas historias para viajes de estudio, para esas cosas. Tenían asignado todos los años donaciones de ese tipo, ¿no? Y en algún momento, cuando no había médicos, también recurrías a la enfermería del cuartel, porque aquí no había, el dispensario que hoy tiene edificio, funcionaba en la escuela de minería. Así que ese espacio, luego cuando se fue el cuartel, que allí había una infraestructura importantísima, que tampoco entiendo por qué había que destruirla, no entiendo, porque No sé, se podría haber usado para tanta cosa eso. Había casas de suboficiales. Las casas de los oficiales no eran muchas, eran 8, creo. Pero eran espectaculares, con unos sistemas de calefacción maravillosos, con calderas, una maravilla. Y las casas de los suboficiales eran muchísimas. Y cuánta gente que no tiene dónde vivir, cómo no puede hacerse, bueno, no, nada se hizo. Luego había mucha gente que iba al cine, al cuartel, porque también, no me acuerdo, tenías que pedir autorización, te tenía que invitar a alguien de allí, pero había muchas mujeres de aquí que trabajaban en el cuartel, en las casas de familia, o sea que había muchas esposas de militares, eran maestras, o sea que a nivel de comunidad había bastante relación entre la gente. Para construir la obra del agua que viene de fabricaciones militares, se solicitó un crédito en el BID que anduvieron un montón de vecinos mucho tiempo. Ese crédito lo pagamos durante 30 años, porque era 20, pero siempre las cosas son así, lo pagamos en 30 años. Y bueno, con el tema del agua ya la cosa cambió. Quintana tenía escuela primaria, pero solo hasta cuarto grado. Pasaron muchos años hasta que hubo quinto y sexto y séptimo. O sea que era como el primer ciclo nomás. Y yo creo que un hecho importante es la creación de la Escuela de Minería. La Escuela de Minería se funda el 1 de julio de 1954. A instancias, el edificio que ocupa la escuela, el edificio era una colonia de vacaciones de una institución que se llamaba Universidades Populares Argentinas. Un poco, ese fue el comienzo. Luego, el loteo Buteler tenía agua y esta zona, o sea, la parte oeste del arroyo, la parte este del arroyo no tenían agua. Era todo un drama y no había luz. En el año 1950, en septiembre, se organiza la cooperativa y la hidroeléctrica San José en septiembre de 1950. Con Buteler a la cabeza. Que él dona la cisterna, eso lo había construido él, dona el pozo, pero aún así para este lado no había agua. El agua llega acá para esta zona cuando se hacen los convenios con fabricaciones militares, que es alrededor del año 66. Los primeros 20 años que yo viví aquí, para mí el tiempo se había detenido. Nadie ponía un ladrillo, nadie. Nadie hacía una casa. Entonces, ver ahora, con la rapidez que se va construyendo, me llama mucho la atención. Entonces, este proceso que se aceleró, las rutas, no sé, la inseguridad, hay tantos factores. El hecho de que no tengamos comuna, yo creo que también es llamativo, que vivimos de otra manera, no sé hasta cuándo, porque si nos hacen la ruta con Ciudad de América, se nos acaba la maravilla. Pero bueno, eso fue así se fue armando y ya es un proceso que no se detiene. Al temblor. allí.